Mientras viva invocaré tu nombre, mientras viva cantaré canciones, mientras viva buscaré tu rostro, mientras viva estaré confiado solamente en ti. Oh Jesús, solamente en ti. Oh mi Dios, mientras viva te diré te amo, mientras viva seré un fiel testigo. Estás conmigo, eres mi fiel amigo, eres la luz que alumbra mi camino, tú lo has prometido. Oh mi Dios, tú lo has prometido. Oh Jesús, y en el momento de la adversidad tú has estado a mi lado, y en el momento de mi soledad he sentido tu abrazo. Tú eres mi vida, mi gran alegría, de noche y de día has prometido siempre estar. Tú eres mi vida, mi gran alegría, de noche y de día has prometido siempre estar junto a mí. Mientras viva te diré te amo, mientras viva seré un fiel testigo. Estás conmigo, eres mi fiel amigo, eres la luz que alumbra mi camino, tú lo has prometido. Oh Jesús, tú lo has prometido. Oh mi Dios, y en el momento de la adversidad tú has estado a mi lado, y en el momento de mi soledad he sentido tu abrazo. Tú eres mi vida, mi gran alegría, de noche y de día has prometido siempre.